Papá Luchón piensa que con 200 pesos mantiene su bendición. Papá Luchón, papá sale a mantención. Papá Luchón. Papá Luchón. Ay, papá Luchón. Papá Luchón. Se va para el baile, siempre anda de gira y borracho. Papá Luchón. Sale a bailar, se pone a caviar. Siempre anda re loco y nunca se va a rescatar. Anda vestido como un campeón, un par de anillos y cadena del negro. Pero a la madre nunca le pasa la mantención. Papá Luchón. Siempre anda de gira y borrachón. Papá Luchón. Sale a bailar, se pone a caviar. Siempre anda re loco y nunca se va a rescatar. Anda vestido como un campeón, un par de anillos y cadena del negro. Pero a la madre nunca le pasa la mantención. Papá Luchón. Record.